buenas tardes. Si estás sintonizando, bueno, en este momento estás por Radio Voces, Radio Cooperativa Voces, y comienza un nuevo programa, Juntos a la Par. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Silo? ¿Cómo están todos los oyentes? Muy bien, muy bueno, bien. Un saludo muy grande ahí, ¿sí?, a todos los que nos escuchan desde el otro lado, seguramente por internet nos... Exacto, estarán sintonizando. Sí, por www.radiovoces.com.ar. Y porque lamentablemente le contamos a nuestros oyentes que empiecen a sintonizarnos por internet a esta radio, porque se acuerdan que la semana pasada hubo un tornado muy, muy grosso, muy fuerte acá en La Rioja, la colita del tornado, por suerte, pero lamentablemente se cayó la antena de Radio Voces y sucedieron otras cosas, XXX, que bueno, se van resolviendo. Entonces salimos por internet. Por lo pronto salimos por internet, sabemos que hay mucha gente que está pegada ahí a la frecuencia vía web, así... Exacto. Que ya saben, por www.radiovoces.com.ar, ahí nos pueden sintonizar, pueden escuchar, pueden subir material, nos pueden... El que quiera escuchar una música en especial, todo. Y te decimos números, si querés mandar un WhatsApp o un mensaje, o querés llamar para salir en vivo, tenemos celular el 154-38-8129. O el 3804-921579. También, ahí si estás dando vuelta, uh-huh, y te querés acercar por la radio, querés venir, sí, por acá por la biblioteca Darío Santillán, sabés que podés venir a buscar un buen material para leer, para compartir. Empiezan los días lindos, ¿no? Como sí, para estamos en el barrio Vial. Para sentarse y leer, sí, que está bueno eso de compartir lectura. Estamos en la calle Colombia 2364 del barrio Vial. Exacto. Ahí, sí, en compañero, ese momento, ahí van a ver todo el frente con unos colores hermosos, un mural muy interesante, y sí, pueden pasar, las puertas están abiertas. Sí, además, te contamos, se viene una tarde muy picante, digamos, con mucho chimi y jugo de naranja, porque tenemos en el estudio, en el patio de Radio Voces, a alguien que estábamos esperando hace bastante y que se da por cosas de la vida, que... ¿Quién vino, Diego? Contame vos a mí, porque está parando en tu casa y ahí es donde va a haber algo muy importante mañana, ¿no? Sí, después, bueno, vamos a ir ahí, la vamos a tener como invitada a Dafne Usorach. Vamos a tener un programa variadito, vamos a hablar de todo, uh-huh, un poco, vamos a... Exacto. Compartir la música, esto es lo que es la música itinerante, ¿no? La responsabilidad de, uh-huh, de caminar, de moverse por distintos lugares con la intención de conocer, de compartir y de recoger historias para de esa manera armar un buen combo que, bueno, después vamos a estar ahí charlando es con las chicas. Es cantautora. Cantautora, sí. Hacen un trabajo interesante también. ¿Cuál es su origen? ¿Sabes algo? ¿O ya le preguntamos cuando vengan un rato? Sí, ya después le preguntamos bien porque tienen un origen incierto, como dicen ellas. Ellas están incierto, más bien en movimiento. Pero también en el programa de hoy, okay, vamos a estar tocando un poco el tema de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó ahí, sí, en Rosario. Rosario el fin de semana pasado. Y tenemos una protagonista que, buenas tardes, está del otro lado de la pecera, nuestra querida compañera Camila Carrió. Hola, hola, aquí estoy. Hola, me estoy, Cami, habilitando el micrófono, no, yo mismo. Pero por... Qué supuesto, bueno, es así como tiene que... ¡Oh! Ser. Pará, ahí va. Acople, sí, acople. Acople. Exactamente, estuve ahí ultraviolentando, sí, paredes, viste, como que ahora solamente es eso... La violencia, estuvimos haciendo destrozos, vendiendo nuestra alma al diablo y cofradías de brujas. Sí. Y sí, entre esas cosas, entre esas cosas. 120.000 mujeres en Rosario. Bueno, igual, claro, ya nos vas a contar en un ratito. Dale. Todo. Esto vamos es un adelanto nada más. Porque también hubo muchísimos talleres, hubo muchísima... No, pura violencia nomás. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Tiremos todo! ¡Prendamos fuego! ¡Mala flauta! Estuvo no, bravo, sí, entonces. Sí, sí, no, no. Sacaron... Así. Sí, músculo, sí. Pura, tirar piedra. Paredes. Tantas paredes. Sí, sí, sí. Bien, sí, después les cuento. Dale, dale. Dale, bueno. Le vamos a comentar a la gente el, sí, tiempo en La Rioja, porque hoy hubo, sí, una psicosis desde temprano. Sí. A donde... Sí. también es como tomarlo, ¿no?, este tema como en serio. Tomemos, ¿no?, un mate. Tomemos y un mate. Nos relajemos y contemos esta psicosis. Claro, este tema del clima, quedamos todos muy susceptibles con el tornado de la vez pasada. Si bien creo que hasta Chamical llegó un poco la piedra y un poco el viento, hoy se disfrutó de un día. En Chamical estuvo la piedra a las 11 de la mañana. Claro, costa. Hasta ahí sí se sintió granizo, fresco. Sí, llegó a esa fresco. Hora estaba la piedra en Chami. Así que bueno, esperemos que no haya daños de demasiada consideración, que estén todos bien. Propias cosas del clima, hay que estar preparado para todas estas inclemencias climáticas. Pero en este momento, la temperatura, bueno, el cielo está despejado. O sea, para que quede claro, ahora está despejado. Vuelvo un minuto. Hubo como una alerta meteorológica. ¿Me entendés? Lo dijeron, mensajes por celular, esconde el auto, ponelo en la cochera. A mí, por ejemplo, particularmente, que tengo el auto, me llamaron, mensaje, che, ¿dónde está tu auto? Se viene la piedra. A mi hermana también, todos en el laburo, así, no, ya está guardada la bici, el auto, la moto, todo, ¿viste? Estamos todos en el refugio. Eso fue. Entonces, al fin y al cabo, rogamos, y qué bueno que no pasó nada, porque, como yo te contaba hace rato, y mucha gente lo sabe, el tornado pasó a las 3:30 de la tarde acá en La Rioja la semana pasada. Hizo destrozos. Entre esos se llevó la antena de la radio. Pero hoy no pasó nada, así que está bueno, por hasta ahora. Hasta por ahora eso, tenemos, o sea, 30 grados en este momento. 30 grados. Sí, le calculo yo, porque tengo, no está actualizado, pero a las 17 horas hizo 32 grados, con cielo despejado. Para mañana se anuncia por ahí algún que otro chaparrón, el sábado también tormenta, pero ya sabemos cómo es esto del clima. La ciudad capital de La Rioja está como en un pozo, así que eso por ahí también dificulta de que las tormentas. La verdad que nos hace falta una lluviecita como para lavar un poco todas las pestes, ¿sí?, aplacar la tierra, pero por lo pronto tranqui. Pueden lavar la ropa tranquilo, saquen la ropa. Ahora tranqui. Es un día más. Así que bueno. Y el calor está, la humedad está, te conviene o tomar un tereré o tomarte unos mates. O bien, hacete un licuado, si tenés licuadora, vaya, compre fruta, verdura y hacete un super licuado, ricos jugos en tu casa, naturales, que es lo mejor. Y toma mucha agua, te conviene tomar 3 litros de agua por día. Sí, bueno, que tomar. Está bueno ahí para ir hidratando tu piel también en un montón de cosas. Y bueno, vamos a escuchar una linda música. Dale. Continuamos con un tema. Estamos en Juntos a la Par, así que quédense ahí, que hoy tenemos un programa también con una diversidad de lectura muy interesante. Una propuesta que, bueno, ya la venimos trayendo desde la primera temporada del año pasado. Esta vez va a ser musicalizada. Así que bueno, ahora vamos a ir a una música. Espero que disfruten y nos vemos brevemente. Gente querida, a ver si empiezan a guardar los autos, porque se viene una tormenta electrónica. Una tormenta electrónica que no va a dar abasto. Yo voy metiendo la Shane Mora y la Enrique todo territorio, la Enrique explora. Porque este viento no va a llevar a todos los gorros. Así por favor, si viene una tormenta electrónica, son un momento muy con una pedrarera muy grande. Así que por favor, métanse todos los gorros adentro. La persona que amas y el resto del cuerpo.

Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pasa y pasó algo grosso en Rosario, en el Encuentro de Mujeres de Rosario 2016. El encuentro número 31 de mujeres. Yes, el 8, el 9 y 10 de octubre. Y acá estamos por entrevistar a alguien protagonista que ha viajado todos esos kilómetros en colectivo, que ha hecho autogestión. Bueno, tenemos en el estudio de Radio Voces Camila Carrió. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Cami? Está muy linda la radio. Qué bueno. Ahí te vemos con piedras en la mano. Bueno. Deja las piedras un costadito. Sí, no, estoy ultra violentada. Ajá, bueno, bueno. No puedo parar. Veo una pared y nada. No, sí, no puedo parar de pintar, de escrachar, tirar. Ajá. Veo iglesias y escupo, me transformo en una loca ultraviolenta. ¿Andas con el aerosol en la cartera? Totalmente. Tengo varios colores, tengo magenta, tengo verde, tengo... Ah. Tengo verde aborto, campaña de aborto, tengo Ajá. violeta contra la violencia de género... Si sí, tengo agua marina, tengo. Si te piden hacer la bandera. ¿Bandera de qué? Ah, no sé, la que vos quieras. La bandera, bueno, la bandera Huipala también estuvo presente en los pueblos originarios, las mujeres originarias. Las banderas de la diversidad. Todos los colores, la diversidad. También. Tuvieron todas las banderas. Todas. Creo yo, todas las banderas de todos los espacios donde estamos las mujeres, que son absolutamente todo. Claro. Pero a ver, contanos un poquito del principio. Esto se realizó el viernes. Desde el sábado, en realidad, desde el sábado, Ajá. domingo y lunes. Comenzó el sábado a la mañana sí. y terminó el lunes con el cierre del encuentro, el mítico cierre del encuentro, donde se sí. Designa la próxima sede. Sí, comenzó el sábado a la mañana, que se hace la bienvenida, y de ahí los talleres comienzan a las 3 de la tarde del sábado hasta las... Son los talleres hasta las 7 de 3 de a 8 y los domingos hasta de las 7, sí, y a la mañana de 9 a 12. De 15 a 18. Y de 15 a 18, sí. Ahí va. Contanos un poco de acá de La Rioja. Bueno, fueron de todos lados, de Argentina. De todos lados. Cada vez esto se puede ver. No es la primera vez que están yendo desde acá de La Rioja. Esta sería. De La Rioja es la tercera vez. Como el FRA. Como FRA fuimos y gente que se sumó, que acompañó, pero uh-huh. el FRA estuvo. Como el puntapié inicial, claro, que Frente Riojano Antipatriarcal para nuestros oyentes. Estuvimos la tercera vez que asistimos uh-huh. Como FRA. Hay personas que han ido en otras ocasiones, pero muchas mujeres participando por primera vez. Y además, para mí, yo en lo personal, fue lo más rico así de ver el proceso, porque es la tercera vez que voy. Sí. Y son cosas que uno va viviendo cada vez, cada encuentro es diferente. Sí. Pero lo que más sorprende es cómo las nuevas compañeras van, y vos estás viendo el proceso, en el momento en que les está cayendo la ficha, ¿sí? Eso es muy rico, y el sí. charlar y el compartirlo, y... Es como que se renueva esa cuestión de decir que uh-huh. de a poco nos vamos sumando y vamos entendiendo que tenemos que unificarnos, y cuanto más seamos, digamos. Claro, claro. Que más rápido se habla de un número, este, además, de mujeres. De 120.000 personas. Entre 100 y 120.000 mujeres, más uh-huh. o menos, que participaron todo el fin de semana. Porque uh-huh. se cuenta mucho también, digamos, de que vienen... cuántas personas van alojando en las escuelas, cómo se va organizando el encuentro, digamos, la comisión organizadora, pero van muchas mujeres de forma independiente también, claro. que participan de las actividades que están por fuera de los talleres, por ejemplo, porque hubo muchas actividades culturales esta vez, sí. Como que se pusieron mucho las pilas ahí en Rosario, había desde teatro, no sé, música, uh-huh. espectáculos, cosas así, en toda la ciudad. Y bueno, el sábado, luego de los talleres, también se había una radio, estuvo hablando de comunicación alternativa también, porque como sabrán, esto no cubren los medios, los medios cubrieron el domingo a la noche para decir que somos unas violentas, la parte final de la marcha, pero antes no se dijo nada. Entonces todo eso lo van cubriendo los medios alternativos, las mujeres organizadas comunicando. Hubo radio abierta constante de la red Nosotras en el Mundo y radios, que es como una clásica que viene desde los primeros encuentros. Y después de eso era en una plaza, en la Plaza San Martín. Ajá. Y después se hizo... Los talleres también se daban dentro en las escuelas. Ahí va, en espacios. Y hubo algunos talleres por fuera del encuentro, con sus razones y sus explicaciones de por qué. Como en uno del que estuvimos participando varias compañeras del FRA, que es el taller que dio la asociación Amar Córdoba, por fuera del taller, en el que se habló de trabajo sexual, justamente planteando desde la discusión, las disidencias con los espacios, ellas estaban, después no estaban, y cómo es la temática, cómo estuvo presente en las discusiones también, planteando una disidencia también, ¿no? Hubo otros talleres que se armaron de acuerdo a lo que iba saliendo también de los talleres, como el caso de unas compañeras, también de Chilecito, que comentaban que estuvieron en un taller que hablaba de madres víctimas de, digamos, con hijos muertos por víctimas de abuso policial por la pérdida de un hijo, estaba planteado así, y como que le dieron la vuelta también y armaron el taller contra la impunidad, digamos, el abuso policial y gatillo todo lo que, fácil, claro, y todo como es cambiar el eje, claro, digamos, el punto de vista. Sí. Y en relación al contexto, a lo que se vive, a la represión, a todo lo que está planteado en la actualidad, digamos, es como para, lo llenas como de contenidos también, que por ahí algunos talleres se planteaban como que estaban más lavaditos, digamos, en cuanto a las discusiones. Pero ahí estamos las mujeres con nuestra realidad a cuesta, que vamos llenando de contenidos esas cosas, contando desde la experiencia. En ese punto, o sea, digamos que convergen dentro de los mismos espacios distintas realidades de mujeres de todas las provincias. ¿Cómo tocan, cómo es la organización, o sea, dentro de cada taller, cómo encara cada una las distintas problemáticas? Porque sabemos que la problemática de las mujeres de Rosario, de La Rioja y de todos lados termina siendo el enfoque hacia lo que es el sistema patriarcal, hacia lo que es la iglesia, el Estado, pero tiene que haber algunas cuestiones muy propias de cada zona, ¿no? Mira, eso, se plantean talleres que, bueno, no son talleres que son impartidos por alguien, generalmente es alguien que coordina y son más bien, diría la compañera ayer, conversatorios. Se plantean debates con disparadores quizás, y se cuentan experiencias personales o colectivas del lugar a donde una viene, digamos, se plantean, se vuelcan y se empiezan a desarrollar estrategias también para cómo combatirlo, se arman redes. En el caso del taller que participé, de ahí empezamos a pensar como unas redes para informar, para accionar de forma concreta en algunas cosas. Creo que es como la dinámica que se da en general en los talleres. Hay algunos que son como más, como que experimentan en el momento, cuestiones de catarsis también y todo. Es como, claro, como son la los primera momentos instancia del tema. Y cada mujer plantea desde su lugar, digamos, su experiencia. Y eso también lo hace rico, porque uno por ahí... tiene mucho que ver también las temáticas, ¿no? Según los talleres. Como vos decís, llega un momento que hay en esos talleres una reflexión, una caída de ficha. Sí, en ¿no? las reflexiones realmente se vuelcan a un a unas conclusiones que son las que se leen al final del encuentro. ¿Sí? Se leen como las conclusiones finales. Pero bueno, siempre está la discusión de que si son resolutivos o no estos encuentros. En los que hay como una puja de decir, bueno, no, se tienen que armar como planes de lucha, si se quiere, planes de organizarnos en acciones concretas, y en otro el de la misma experiencia, esto que te contaba, de compañeras que no, como que vienen haciendo algún proceso, pero el encuentro les termina de entender el solo convivir con la cantidad de mujeres, ver la variedad de mujeres, discutís todo el tiempo, uh-huh. cosas, vas viendo, vas, tenés acceso a otro material también que compartís, desde la radio, uh-huh. de la experiencia de escuchar a otras compañeras, qué sé yo, está la plaza llena de libros, ahí trajimos libros, fanzines, cosas, materiales, y el de compartir y discutir con otras compañeras. Creo que, no sé, es como que está hoy, creo, más latente, que tiene que ver con el contexto. Uh-huh. Esto, el de reforzar, el de acciones concretas para hacer, ¿no? El de que... Yo veo por ahí en todas estas movidas, como bien lo decís, los medios no cubrieron todo lo que pasó, en ningún momento se habló de talleres o de problemáticas concretas, ni se llega a tomar en serio también algunos temas que la sociedad realmente los pone en el tapete, como que hay una problemática concreta cada vez más grave, hay una cuestión de que cada vez está siendo más abrupta todo este tema hacia la mujer. Es como ante esa fuerza hay otra contrafuerza, hay no todo ahí, eso. Sí. Y yo lo que veo por ahí es también dentro de las mismas mujeres, las brechas generacionales, uh-huh. que no son las mismas, por ejemplo, las de nuestras madres, o la de las generaciones, ¿no? No sé qué edades más o menos eran de las que... Es que eso está bueno cuando vos vas a los encuentros. Nosotros uh-huh. quizás también, esto es territorial, nosotros entendemos, vos planteás, por ejemplo, la brecha generacional entre nosotras, las mujeres aquí, y nuestras madres, ¿no? La visión... Y es muy particular también la región. Es muy particular si leemos el peso que tiene aquí la religión, lo cultural, las tradiciones, un lugar muy conservador, la iglesia uh-huh. está muy presente y tienen cierto perfil y han tenido acceso a ciertas cosas nuestras madres, ¿sí? Y creemos también que es en todos los lugares así. Cuando encontrás en el encuentro todas las generaciones, mujeres que vienen luchando desde hace muchos años, chicas también muy chiquititas, que ya plantean una necesidad del secundario y todo, que ya vienen uh-huh. planteando estos desafíos, ya tienen el otro chip puesto, como decimos, sí. Abierta algunas cosas, pero perdidas en otra, digamos, porque se les plantean muy difícil también, claro, sí, la adolescencia y la juventud hoy. Creo que la particularidad de aquí es que nuestras madres han luchado desde otro lado y con impronta muy regional de aquí, desde otros lugares, pero entendemos que hay mucha presión religiosa, política, económica sobre nuestras madres. La moral, sí, la moral muy conservadora, pero me sorprendía gratamente el de ver muchas mujeres grandes. Grandes, digamos, adultas, mayores, 60, 70, hasta 60 y 70 años, mujeres que han estado, hasta en las mujeres que venían desde los primeros encuentros o que se han sumado, se han ido sumando. Yo quiero hacerte una pregunta. Ese día que fue el último día sí. del encuentro, el día 10 de octubre, fuiste a la marcha sí. todas las mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sentiste? Por favor. Primero, una enorme emoción así de todas las mujeres. Siempre las marchas son son como una experiencia única, uh-huh. porque ves todo el potencial, ves toda la fuerza así de las mujeres todas juntas. Son muy divertidas también, compartís y los cantos y vas... Y se hacen intervenciones durante la marcha. Vos has estado en la primera, justamente haciendo una intervención muy buena, Cielo en Salta, que llamaba mucho la atención. Era muy colorida nuestra columna, le vamos a decir columna. Columna. Hay columnas de... Éramos unas 40, pero éramos una columna bastante ruidosa y colorida. Sí. Y ves toda esa potencia junta. Que van también compañeros a la marcha, van es como bastante multitudinaria. Uh-huh. la reacción también de la gente. Uh-huh. En general, la gente de Rosario no ha sido como bastante receptiva. Yo no uh-huh. he visto así como algo muy... En Salta lo hemos visto esa vez, quizás en Mar del Plata hemos visto un poco la reacción de la gente así como un poco más violenta, pero aquí la gente bastante receptiva. Todo fue uh-huh. fantásticamente. Al final lo que provoca al final, esas noticias que surgieron por clásico, varios lugares, vos estuviste ahí, ¿qué pasó? Claro, la cuestión es que siempre se pasa por delante de las catedrales, de los lugares donde se hacen, sí. Porque es como un símbolo sumamente importante dentro del patriarcado que claro. nos plantea a nosotros una opresión, uh-huh. el lobby que se hace para no acceder a muchos de los derechos, y uno particularmente que es por el que se está luchando hace bastante, que tiene que ver con el aborto seguro, legal y gratuito, y entendemos que la iglesia es un pilar que pone el palo en la rueda para que eso no suceda, sí. y aparte la connivencia que tiene con el Estado, con uh-huh. la policía, con hay videos que muestran ahí que la policía en ese momento que salió de adentro de la catedral. Cuentan compañeras uh-huh. que hubo un acuerdo entre la comisión organizadora con el gobierno de Rosario. Sí. A que no pusieran policías, que no hubiese personas también con la iglesia, el acuerdo de que no hubiese la famosa el vallado humano de hombres ahí mártires rezando, sí. provocando, para nosotros eso es muy violento, la sí. provocación y todo eso. Estaba toda vallada la catedral y todo, pero estaba la policía ahí. Y en algún momento se cruzan fuerzas. La represión ahí. Inmediatamente la policía reprimió. Inmediatamente ya tenían organizado un operativo, sí. que le llaman el operativo Pinza, que van así corriendo y van corriendo a la multitud y se sí. van adelantando con balas. Balas, sí. Y gases lacrimógenos, sí. y bueno. Es más o menos eso, y que queda la iglesia no ha sido escrachada como dicen por ahí, y uh-huh. tuviste que correr mucho, Cami. Un poco, éramos muy muchas también. Pero nos organizamos, digamos, las compañeras, hubo columnas de gente, de partidos, uh-huh. de organizaciones que no llegaron a cruzar porque se pasaba por la esquina y terminaba todo en el Monumento a la Bandera. ¿Sí? Ajá. Nosotros ya habíamos pasado. Ajá. Nosotros ya estábamos de vuelta, en realidad ya... De vuelta. Volviendo, y nos encontró ahí la... Una marcha multitudinaria. Multitudinaria, sí. Sí, sí, buenísimo. Vi fotos. Sí. Mucha gente se vio. Bueno, eso que también lo sabemos, sí. como que también ya forma parte de lo que es este encuentro, ¿no? Porque... A mí me llama la atención uh-huh. por ahí esto, el tema de las opiniones de las generaciones, hablo de las mujeres, uh-huh. que también lo escuché un poco con el tema de lo que fue esta la ley, con el tema del tetazo, de uh-huh. amamantar, sí. y escuché muchas mujeres que era como que no, o sea, está bien, que prohíban. Lo que ha quedado esta vez fue lo de no me representan. ¿No? Claro, estas mujeres no me representan. Vi sí. muchas cosas, como también eso, muchos hombres que cada vez están apoyando más el tema de estos encuentros sí. de mujeres, porque también hay una necesidad de que sea de identificar y de descubrir y dejar al descubierto, ¿no? Toda esta opresión de la iglesia, del Estado, de la misma sociedad a veces por el hecho de pensar distinto. Que, por ejemplo, a mí por ahí me alarma todas estas cosas que empiezan a verse, como eso que te uh-huh. decía al principio, la brutalidad con la que están pasando cada vez más femicidios, más violencia, vemos que cada vez hay más bullying hacia los homosexuales, gays o lesbianas, hacia el que es diferente, uh-huh. ¿no? Antes, yo creo, no sé si se veía tanto hace 10 años atrás, como se está viendo ahora esa hazaña en las cosas. Y por ejemplo, hoy vi desde la red social de Facebook, desde la página de Ni Una Menos, el colectivo contra la violencia machista que convoca un paro de mujeres motivado por las seguidillas de femicidios sucedidos esta semana, particularmente por lo que fue el crimen de Lucía Pérez y de una madre también que mató a su hija por ser lesbiana, y toda esa cuestión, ¿no?, que empezamos a ver como cuál es el punto para que tanta... O sea, empezar a ver las cosas, ¿no?, los puntos que oprimen a la gente para llegar a estos puntos. ¿Cómo es el trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad para empezar a frenar un poco tanta locura, tanto cruce de informaciones que hasta hace que la misma gente se maree al punto de tomar una decisión por el miedo del que ya le dirán, porque es como que está inminente la violencia cada vez? Antes nos decían ignorar. ¿Viste? Cuando vos eras más chico te decían no te metas, ignóralo. Ahora es como, no, deféndete, pum. Y es como que violencia contra la violencia. Vemos que los medios muestran violencia y a su vez muestran la chabacanería de lo que es la mujer, que cada vez vemos esa banalización de la mujer idiota, que tiene que aceptar que es idiota, y la muestran como un producto, y cada vez hay una parte que acepta esa cuestión, y hay otra parte que empieza a empoderarse con el tema de lo que es la igualdad y el tema de lo que es el feminismo, digamos, pero también teniendo en cuenta todas las diversidades y todas las problemáticas que aquejan a la sociedad toda. Todos venimos de una madre, sabemos, en muchos casos, y la iglesia está metida ahí. Dentro de estos encuentros, o sea, entre todos los talleres que se trabajan, hay como distintos cuerpos, digamos, que se vienen trabajando como para trasladarlos cada uno a cada provincia, en este caso ustedes acá, acciones concretas que ya estén trabajando de lo que es algo identificable, como decir, bueno, sí, creemos que tanta violencia es el punto eje para arrancar, es trabajar desde la escuela en el tema de, no sé, educación sexual, o el tema de la mujer misma ama de casa y el sometimiento por ser ama de casa, cómo se trabaja. O sea, ¿vieron alguna inquietud fuera de todo lo que ustedes ya tienen construido, de esa gente que se empezó a sumar? ¿Hay algo identificado como decir, bueno? A ver si más o menos. Sí, todo un, como, un primero, a ver, lo que se viene haciendo a nivel nacional, en realidad, en cada lugar, en cada espacio, se ha identificado, que lo viene identificado hace rato, es el 31 encuentro, ¿no? Y que se viene planteando, y hay cosas que van saliendo cada vez más. Esto que vos decís que no se veían tanto antes, en realidad es porque tiene que ver con los medios también, ¿no? Ahora existe y está visualizado el hecho de que no es natural que se viole. Antes existía el famoso crimen pasional. Claro. Si vos buscás, existen los observatorios de noticias, por ejemplo, en el que identifican dentro de las noticias la cuestión de la violencia de género. Antiguamente existían las violaciones, los crímenes y todo, los femicidios, perdón, y todo eso, pero estaban puesto como crimen pasional, como que no se hacía, digamos, no se analizaba desde el punto de vista desde la violencia de género, sino como que era algo natural. Claro. Antes estaba naturalizado también la violación, que antes, digo, como si ahora no pasara, que está de algún modo naturalizado también, pero se empieza, las mujeres empezamos a decir, no, esto no es natural. No es natural que un padre viole a sus hijas. Y hay que escracharlo y hay que sacarlo a la luz y hay que plantear que es violencia de género, ¿no? Entonces, todas esas cosas se vienen trabajando, se vienen haciendo en los territorios, y justamente es una opinión que hablábamos con algunas compañeras, que ha pasado el año pasado también, cuando pasan los encuentros, cuando se ven a todas las mujeres juntas y todo así, es casi inmediato que hay una reacción del patriarcado así violenta, directa. Cuando se nos acusa a nosotras de violenta por escrachar paredes, El año pasado mataron a 3 mujeres, murieron 2 mujeres en Mar del Plata mientras ocurría el encuentro, en el mismo lugar donde este año se mató a Lucía, la chica de 16 años, en Mar del Plata el año pasado, durante el encuentro, y después matan un travesticidio a Diana Zacayán, una de las mayores referentes por el movimiento trans, por los derechos de las personas transexuales, sí, y travestis. Uh-huh. Y este año pasa lo mismo, esto que vos mencionabas, la madre que mata a su hija por lesbiana, el crimen tremendo, atroz, de Lucía, y esta mujer encontrada que la han estrangulado también en una caja. Es como que se refuerza al ver que las mujeres vamos reaccionando y poniéndonos en contra, denunciando todo esto. Entonces, es como nosotros decimos, el patriarcado, tal cual, nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Entonces, es como que se agarra, se va agarrando y contraataca. Entonces, justamente lo que vos decías, una de las acciones que sale de algún modo, que una acción-reacción, se está convocando para el miércoles, pero hay que esperar un poquito a ver cómo se resuelven. Se están haciendo reuniones y todo para hacer este paro de mujeres a nivel nacional. Uh-huh. Se están reuniendo organizaciones, sindicatos, mujeres trabajadoras, y no todo hacer como un paro de mujeres. Fue lo mismo que pasó un poco el año pasado con el Ni Una Menos, también. Uh-huh. Esta reacción, sí, porque no se puede aguantar, además. Uh-huh. De todos los medios reaccionando ante lo que fue el encuentro, los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Que solo mostraron esta cuestión de que somos violentas, que reaccionamos y que manchamos las paredes, eso es ser violenta, y no hay esto que se lee a través de las redes, ¿no? Y los medios hegemónicos, pero no cuentan todo lo otro, la organización de las mujeres, porque saben que nos organizamos. Uh-huh. Entonces, es estar atentex a todo y seguir, y vamos a seguir haciendo lo que se viene haciendo, quizás reforzando en algunas uh-huh. temáticas que nos van involucrando más. Creo que hay una opinión en general de que esta crisis nos está matando doblemente a las mujeres, nos apunta doblemente a las mujeres. Hay que reaccionar ante este contexto, la crisis y los problemas. Y nada, seguiremos organizando. Sí, claro, se sigue todo ahí en organizándose. Bueno. Después, bueno, seguiremos charlando porque me parece muy interesante todo este tema y creo que no tiene que quedar en cada encuentro ni en el próximo 32 encuentro también hablarlo, sino vamos a tratar de hablar siempre de todo esto, ¿no? Para tenerlo en cuenta y que no quede eso, porque si los medios tradicionales no cuentan nada de lo que pasó y mostraron solo algo que realmente no es lo que sucedió, uh-huh. Hablar de lo que realmente está pasando y bueno, y es esta cuestión patriarcal que está quebrando. Exactamente. Así que bueno, gracias Cami. Gracias Camila Carrió por este momento de contarnos lo que pasó en el encuentro de mujeres en Rosario. Y bueno, vamos a una música en Juntos a la Par y ya volvemos con nuestra invitada, Dafne. Vamos a ir una musiquita y ¿sí? después venimos con música en vivo, lectura y ahí todo el acompañamiento de Dafne y Victoria en Juntos a la Par. Vamos.

Somos personas, antes que nada somos personas. Nos hacemos, rehacemos, deshacemos y hacemos de nuevo constantemente. Nos gusta, no nos gusta, nos gusta, ya no me gusta más. El límite es nuestro propio placer, nuestro cuerpo, nuestro envase. ¿Nuestro? ¿Suyo? ¿Tuyo? ¿Mío? Lo uso, lo desuso, lo armo, lo desarmo. Lo visto, lo desvisto, lo junto, lo separo, lo toco, lo guardo. Lo guardo. ¿Qué tocas? ¿Qué no tocas? ¿Qué te dejas tocar? ¿Qué sexo? ¿Qué femenino? ¿Qué no? ¿Quién es macho? ¿Qué familia? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es sano? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? Un pesado mandamiento, una ley, una costumbre, una careta que invisibiliza, que margina, que aplasta, el límite, la censura, el peso de tu ojo de mira, que excluye, que arma y modela, modela en serie. Su placer no tiene varas. No tiene límites. Mi placer tampoco. Tu placer tampoco tiene límites. Una persona que explota. ¿Qué mirás? ¿Qué sentís? ¿Te sentís? ¿Tu placer? El espejo. El placar. La calle. Y te encuentras. En el aire hay voces. 87.7 MHz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. En el aire hay voces. Y bueno, siendo las 20:20, seguimos acá en Juntos a la Par. Ya sabes que nos podés sintonizar por www.radiovoces.com.ar. Y bueno, hoy un día de power femenino. Hoy tuvimos un día que todavía continúa con todo el power femenino. Ahí aguanten los ovarios. Y tenemos acá en nuestros estudios de Radio Voces a dos amigas que, bueno, que andan haciendo una movida itinerante con su música, esto que es tan también viene de la historia de la música, la trova, el contar historias, el cantar historias, el recoger vivencias y el compartirlas, ¿no? Que no es poca cosa y que tiene todo una carga y un peso que es lo que las moviliza, que es el entusiasmo por lo que hacen. Así que bueno, les vamos a dar la bienvenida. Tenemos acá a Dafne Usorach y a Vicky, que también su compañera, que está dentro de esta movida itinerante. Buenas Bienvenidas, tardes. Chicas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Chochas de estar acá. Buenísimo. ¿Primera vez que están por La Rioja? Sí, primera vez. Sí, así que muy contentas de poder estar, de poder haber llegado, porque se nos había roto la camioneta, pero llegamos bien. Lo logramos. Así que muy contentas. Bueno, ahí les comentamos a las chicas, sí, literalmente están viajando en motorhome. Están todas equipadas, vienen ya con toda su producción, bien entrenadas de la vida, bien seguras de lo que hacen, y eso realmente se ve en la forma segura de cómo se manejan, de cómo se transmiten, cómo se miran, cómo se observan, todo ese equipo que han armado ustedes dos. ¿Que hace cuánto vienen con este tema de la música itinerante? ¿Qué es lo que la... ¿Cómo surgió? Mira, te cuento así un poquito cómo surge. En realidad, yo con la música vengo desde siempre, te diría casi. Y empezamos en Rosario. Nosotras dos vivíamos en Rosario. Yo soy nacida en un pueblito de la provincia de Córdoba que se llama Guatimosín. Y Victoria es nacida en... Que después ya se presente sola, pero así digo que nació en Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Y nos conocimos en Rosario, provincia de Santa Fe. Ajá. Vivimos ahí hasta el año pasado. Y bueno, entre las dos empezamos a armar un ciclo en nuestra casa que se llama Música en Casa, buscando un espacio diferente entre el bar y el teatro, poner algo intermedio, sí, como para yo poder cantar mis canciones, invitar a la gente a relajarse, a escuchar el espectáculo, a apagar el celular, a no charlar. Uh-huh. Entonces lo empezamos a hacer con una regularidad, una vez al mes, más o sí, menos. Y la gente se empezó a enganchar y nos empezó a invitar a ir a sus casas. Entonces empezamos a ir a casas de otra gente. Empezamos a salir de Rosario, salir un poco más allá. Y andábamos en moto en esa época, sin el home. Ahí va. Entonces, después decidimos comprar un motorhome para poder movernos más, más fácil, llevar los equipos y todo eso. Sí. Pero cuando tuvimos el motorhome y vimos que podíamos vivir ahí adentro, dijimos, bueno, chau. Vamos, con todo, la música y la casa a otra parte. Todo súper autogestión. Todo autogestionado, sí, la verdad que sí. Esa parte, justamente la parte de gestión, es la que se encarga más Vicky, que ella les puede contar un poquito más. Ajá. Que es la que se levanta temprano, llama por teléfono, arma la fecha. Vos sos testigo, Diego. Ahí está, sí, no, la vimos tempranito haciendo la tarea. Que la verdad que... Es todo un tema, ¿no? Porque esto de la autogestión, del tratar de ofrecer el producto para la gente, bueno, puede escuchar su música por YouTube, hay mucha música, particularmente sí, cuando la escuché me pareció una música exquisita, me pareció muy, muy, eso, para disfrutar, para compartir algo muy íntimo también, ¿no? Que lleva para adentro. Inclusive antes de salir de Rosario decidimos que no queríamos enviarle este proyecto a nadie, digamos, ni a ningún municipio ni a ningún, digamos, partido político, que no, sí, porque no queríamos ningún rótulo, ningún sello, nada que, ajá, digamos, que realmente esté autogestionado. Y que bueno, y así bien, nos vamos independiente. Y bien independiente, sí, por sí, eso se llama también Música en Casa, Ruta Independiente, la gira, uh-huh, justamente porque bueno, es todo de manera autogestiva. Uh-huh. Y bueno, un poco ese es el mensaje también que queremos llevar, que se puede vivir de esta manera. ¿Este proyecto surge hace cuánto? ¿Hace un año, dos años? Sí, hace un año. ¿Ustedes? Que está el proyecto de vivir viajando y sí, haciendo un circuito de trabajo. Bien. Pero hace 3 años, contando este que estamos viajando, que hacemos el ciclo de Música en Casa. Pero que bien, vivimos de esto un año, porque, bueno, justamente hace un año que no tenemos otro ingreso que no sea, digamos, el que vamos generando a través del viaje, digamos. De su casa, ¿cuándo salieron? El 1 de noviembre del año pasado, inolvidable. Ajá. Ese día. Sí. Porque teníamos todo lo que había quedado en nuestra casa, porque sí, en realidad todo lo demás lo vendimos, sí, adentro del motorhome. Bien. Y saliendo de Rosario, yo ahí se cuenta que hacía como 17 años que vivía ahí, más o menos. Ajá. Y bueno, Vicky también un par más. Y la verdad que nunca nos vamos a olvidar de ese día, porque fue como una sensación de libertad, ¿no? De decir, bueno, ya, la ruta nos espera. Y era todo un desafío, porque tampoco sabíamos si nos iba a gustar. A lo y mejor... un desapego de las cosas, de la comodidad, sí, de esa comodidad de vivir en la ciudad y de fuera del ruido, ¿no? Como que empezaron a vivir una vida de cero, y vamos a las rutas y hagamos lo que más nos gusta hacer, ¿no? Sí, eso ¿sos fue... un artista? ¿Te sentís un artista? Sí, la verdad que sí. Hago, digamos... sí, siempre, más que artista, siempre digo que soy cantautora, pero bueno, también soy cantante, soy intérprete, soy guitarrista. O sea, siempre trato de que la gente, cuando va al espectáculo, las dos tratamos de que vea algo artístico, digamos. La música es arte, y yo trato de hacerlo lo más artísticamente posible para que la gente lo disfrute de esa manera. Pero sí, fue un jugarnos el todo por el todo a esto también. Sí. La idea es un poco hacer difusión de mi música, sí. que es música independiente, que, uh-huh. que los grandes medios de comunicación no difunden mucho la música independiente. Entonces, los músicos independientes tenemos que buscar todo el tiempo caminos paralelos para llegar a la gente, para que la gente escuche nuestras canciones. Y más allá de que lo hacemos a través de YouTube, a través de Internet en todas sus formas o, uh-huh. o las radios, esta propuesta es una difusión puerta a puerta, o sea, golpear la puerta, hola, ¿qué tal? Estas son mis canciones, te las vengo a mostrar, hola, para ver si te gustan. ¿Qué tal? Porque, soldado, claro, Dafne. Así es, más o menos, así es la historia. Y encontrar gente que se sume, que le gusten las canciones, que se siente identificado con la música que yo hago. Y eso, así que fue una decisión difícil, pero una vez que la tomamos, no en ningún momento dudamos de la decisión que habíamos tomado. Porque te digo, no sabíamos si nos iba a gustar viajar, ajá. si no, qué nos iba a pasar, no teníamos idea. Y la verdad que estamos re contentas, ajá. porque vivimos de hacer esto y nuestro objetivo principal, que era difundir ajá. la música, lo estamos logrando y estamos conociendo un montón de gente maravillosa, estamos haciendo amigos y amigas por toda la Argentina, que está re bueno. Eso es lo que más nos nutre. ¿Sentís que tu alma está feliz? Sí, 100%. La buenísimo. Que sí. ¿Vos, Vicky? No, más o menos. Ah. Era re ortiva. La verdad que bueno, no, pero me encanta, quiero volver. Mamá. Me encanta. No, me encanta. Para me que encanta. Sepan los oyentes, ¿ustedes de dónde, de qué provincia están viniendo antes de llegar acá a La Rioja? Anoche que llegaron. Anoche veníamos. ¿De dónde viene la gira? De Catamarca. Ajá. Estuvimos 3-4 días en Catamarca y anteriormente de Salta, que la verdad que nos han tratado súper bien. Bueno, en Catamarca estuvimos poquito, tocando en Casa Esquiú, un bar muy lindo, muy interesante que hay, que ajá. tiene la ciudad. Los chicos re amorosos nos han alojado, la verdad que nos han atendido súper bien. Y después de Salta, que la verdad que la provincia de Salta, la ciudad de Salta en sí nos ha abierto también las puertas, los medios de comunicación, la Universidad de Salta, realmente encantadas hemos vuelto y hasta ahora siempre nos han atendido y nos han cuidado, nos han mimado, donde hemos ido siempre nos han cuidado la verdad mucho. Y eso también nos da así como el combustible para seguir y decir, bueno, hay que seguir conociendo. Pero la sorpresa, porque también las moviliza eso, sí, ¿no? La sorpresa de cada lugar. Qué sé yo particularmente en su momento estaba bastante descreída de un montón de cosas, creí que nunca me imaginé que podría llegar a existir gente tan linda como la que voy conociendo, ¿no? Entonces eso también, viste, te va sorprendiendo todo el tiempo, te alimenta, te da fuerzas y nada, eso, más que nada, el nutrirse de eso. Qué bueno. Y también para comentarles un poco a la gente, porque todo esto viene acompañado, el tema de la música de Dafne, también con proyecciones, hay un trabajo también visual. Sí, sí. Que acompaña y contanos un poco de qué se trata, qué es lo que... Lo dijiste, el acompañar a la canción con la imagen. O sea, si bien yo soy, o sea, hago las visuales, no he estudiado para eso, pero sí le pongo mucha pasión y me encanta hacerlo porque es mi manera de contribuir a la canción y de que lo que se está escuchando también a la vez de la imagen se pueda llegar a percibir con más intensidad. Ese es el objetivo de la imagen realmente. Ajá. Con fotos de gente que nos ha mandado fotos, con dibujos de gente que ha dibujado, que se ha sentido identificado con una canción y nos hizo un dibujo, con nada, ajá. con un montón de cosas que inclusive que la gente nos ha dado y que bueno, que hacemos a través de esa invitación siempre a que participe el público y a través de nuestro viaje también. Entonces, previo al show también pasamos videos de otros cantautores, de gente autogestionada también, por ahí hay gente que pinta, me manda sus cuadros de manera, digital, me salía. Y bueno, yo armo un video, y eso. Y entonces es una forma de difundir también el laburo de otra gente también autogestionada, que nos encanta también poder hacer nuestro aporte desde ese lado. Y después, inclusive, del show damos un papelito con todo lo que pasamos antes del show. Ajá. che, mirá, este video me encantó, y ¿cómo se llama? ¿Viste? En vez de anotando, le damos un papelito con todo el material que pasamos y para que googlee la gente. Y bueno, y también, ¿viste? Que esas nuevas propuestas viajen con nosotros y lleguen a donde nosotros llegamos. Ese es un poco también el objetivo de... Qué interés también todo, ¿no? Por lo que me está contando es todo compartir. Compartir todo lo que ustedes van poesía, tomando de cada lugar. Dibujos, fotografías, todo lo que la gente tenga para de brindarnos, y nosotros estamos chochas de poder también llevarlo. Qué bueno, la verdad. Estaría bueno. A ver, cantautora. Cantautora. Cantautora. Sí. Un tema que a vos te representa, ¿cuál es el tema que más te gusta? De los que venís escribiendo, el que más te identifica. ¿Cómo es tu momento de escribir tu canción? ¿Cómo comienza eso? ¿O tiene algún fin? Espero que no tenga fin esto de escribir canciones. La canción que más me representa es una canción que después la voy a cantar en vivo. Bien. Que se llama Rara. Es una canción que compuse con todas las palabras que me dijeron desde que nací, más o menos. Ajá. Hasta el año pasado que hice la canción, por no ser una mujer convencional, por decirlo de una manera sí. Tranquila. Me han dicho muchas cosas por salirme de los parámetros de lo que se debe ser. Ajá. O hacer. Y no sé, por alguna razón todas las palabras esas me quedaron como en el inconsciente. Para yo voy a hacer una broma. ¿A vos te dijeron que sos parecida a la Sole? No, nunca, la verdad. La que canta folclore. Sí, sí, me han dicho. Sí, vecino, Camila. Me han dicho, sí. No sé, creo que es mi hermana, pero me toca hacer el ADN. Ay, soy parecida a la Sole. Igual, la Sole se arregló los dientes. Está mejor la Sole. Bueno, era una broma. Volvemos. Está bien. Te voy a perdonar. Bueno, buenísimo. Aparte, perdón, es más linda que la Sole. ¡Esa! Sí. Bueno, dos, para todos supuesto. Los oyentes, bastante más linda que las dos son hermosas mujeres. Y... Lo dice mi esposa. Sí, sí, eso estaba por decirlo yo al aire. Vicky es la esposa de Dafne. Y es la productora, por supuesto. No, un gran equipo hacen. Así que bueno, estamos escuchando ahí algo de Dafne de fondo. Vamos a ir con algún tema y después volvemos y hacemos algún temita en vivo. ¿Cómo no? Vamos a compartir también un poco de lectura. Ahí, dale. Que seguramente está esperando, le vamos a mandar un saludo que nos están escuchando desde Chaco. Sí. A María Elena Romero, que sí. Pronto vamos a leer ahora con música de Dafne, lo que es Micropenas. Así que bueno, ahí que se prepare, le mandamos un saludo enorme, gracias por escuchar, ya sabe que siempre nos va a poder sintonizar en www.radiovoces.com y a toda la gente también, porque vimos que estuvieron ahí avisando a mucha gente que estén escuchando, así que bueno, vamos a ir Seguimos. Un tema y enseguida ya volvemos con música en vivo. Juntos a la par. Hacia un mar lejano en el que despertarás. Yo te veo andar y aunque sé que volverás en aguacero, será otro tu mirar. Como camalote solito en el río te lleva la vida cada vez un poco más lejos mío. Ay corazón, lo que no fuimos hoy, no seremos ya. Como camalote solito en el río te lleva la vida cada vez un poco más lejos mío. Ay corazón, lo que no fuimos hoy, no seremos ya. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando, no eres lo que dices, eres lo que haces, ¿no? Cuánto bla bla bla que hay, cuánto bla bla, bla, bla que da vueltas. Alucinante, alucinante. Me encantó este tema, yo lo había escuchado, me re gustó. Ah, bueno, buenísimo. Este tema es de Néctar, de mi primer disco. Ajá. En el 2011, y se llama Será lo que serás. Será lo que serás. Ajá. Buenísimo. Este me decís en el 2011. En el 2011. Ajá, ajá, bien, sí. Allá. ¿Y te gusta cantarlo? ¿Es un tema que está...? Sí, qué sé yo, hay temporadas que me agarra que canto más un tema que otro, pero qué sé yo, elijo por lo general hacer un tema de cada disco como para mostrar. Mira, ¿cuántos discos tenés ya a esta realidad fecha? Son dos discos, en realidad te voy a decir bien son cuatro. ¿Por qué? Uno que es Néctar, el primero. El segundo se llama Libre en mi raíz, que es doble. Entonces ahí hay dos, o sea, Libre tiene todas canciones propias y Raíz tiene todas versiones. Y Ego es el cuarto, que no está grabado, pero ya existe. Hay temas que las los canciones, estás... Claro. Existe, claro. En el espectáculo hay canciones de estos discos, digamos. Entonces Ego lo vamos a grabar en abril, ya como tercer disco, digamos. Así que... Hay de todos los discos. ¿Esto lo graban a dónde? ¿Allá en Rosario mismo? En realidad, el Néctar sí estuvo grabado en Rosario. Grabado, masterizado y sí, en Rosario. Libre en mi raíz también. Y el tercero lo vamos a, ahora que ya no vivimos más en Rosario y que andamos dando vuelta, lo vamos a grabar en La Pampa, en Santa Rosa. Y después, no sé, el máster supongo que también lo haremos por ahí. En el mes de abril vamos a tratar de hacer todo. Es medio complejo grabar en viaje porque tenés que parar, aunque sea mínimo un mes, para poder hacerlo. Claro, claro. Esto es un tema despacito, digamos, sí, con mucha paciencia. Sí, sí, y... así que vamos a tratar de llegar lo más preparadas para la grabación, digamos. La diferencia de los otros discos los grabé con músicos, y o sea, con banda, y este va a ser grabado en un formato solista. O sea, voy a grabar la guitarra, la voz, tengo una lupera que graba sonidos en vivo, un pad de percusión. O sea que va a ser una experiencia también diferente para mí, porque va a ser hacerme cargo de toda la parte musical, claro, del claro. disco, digamos. Claro, en el momento de que vos, bueno, sos cantautora. Sí. Me imagino, ¿no? Toda tu cabeza, cómo va imaginando sonidos, cómo sí. va imaginando ahora que estás uh-huh. agregando otros tipos de sonidos y de instrumentos. Me parece increíble tu laburo. Tenés una voz hermosa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir ahora con otro tema. Dale, cómo no. Voy a hacer ahora uno de Libre. Esta canción se llama Margaritas. Y está inspirada en un texto de Mario Benedetti. Eso. Esa. Que habla de la muerte como única unificadora social. O sea, como que hagamos lo que hagamos, vamos a ir todos a parar en el mismo lugar. Y estaría bueno que nos respetemos ahora que estamos vivos. Tiene un coro muy fácil que si lo quieren hacer conmigo pueden hacerlo, los oyentes, o ustedes también. Que dice, todos veremos crecer margaritas al revés. Si lo pensamos, capaz que nos da así como un escalofrío, pero si no lo pensamos, no. Cantamos tantas cosas sin pensar que una más. Este coro viene de un dicho que me decía mi abuela allá en mi pueblo. Cuando alguien se mandaba alguna macana, me decía, déjalo aquel, ya va a ver crecer los rabanitos desde abajo. Yo como no entendía bien lo que era el rabanito, no entendía la metáfora, hasta que la entendí y reemplacé el rabanito por la margarita. Y acá viene. Tiene un solo de trompeta en el medio, que lo voy a hacer yo porque no... No nos entraba el trompetista en el motorhome, si no lo pudimos traer. El negro, el blanco, el gordo, el flaco, el chino, el gringo, el indio, el mestizo, el japonés. El hijo adoptivo del comisario nuevo, que fue elegido a dedo por su amigo el juez. La hija de la verdulera, que terminó de camarera con delirios de vedette. Del hermano de un vecino cubano que ahora se quiere volver. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. Ella unificadora, incorruptible, insobornable, justa, distribuidora de la nada a cualquier hora, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, ni demoras. Nos hace a todos bien igualitos, como ninguna, como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Al revés. El homosexual, el Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán, el hijo del intendente que en triciclo de cobre se recorre el noroeste, la prima de un amigo periodista que no cree en lo que dice la gente. Ser margaritas al revés, esa. Todos veremos que ser margaritas al revés. Ella única. chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas. Muchas gracias. Buenísimo, sí, las dos canciones que estuvimos escuchando. Bueno, ahí para todos los que están escuchando desde el otro lado, también, excelente, hermosa canción. Muchas gracias. Gracias por tu música. No, gracias a ustedes por dejarme cantar y mostrar las canciones. Qué bueno que hayan tomado la decisión de salir a transitar. Sí, la verdad que y sí. Y mostrar todo esto porque... Porque sí, es una forma esa, ¿no? De difundirla, de compartirla. Acá, todos los que estamos escuchando tu música, la verdad que quedamos maravillados con lo hermosa de la música. Sí, acá. Venga, por acá. Sí, algo que me encantó es poder vibrar esta música y sentirla realmente. Y lo que dice la canción, es muy bonito. Esta fue la primera canción que yo escuché. Ajá. La bajé de YouTube justamente y ahí nomás cuando la escuché fue una cosa. Claro, se me pegó como chicle de una. Re linda, muy muy buena canción y es un éxito. Así que empiecen a ponerla, buscarla por YouTube, Adasme, y empiecen a escuchar esta música que está muy buena, recomendada por Juntos a la Par. Y también una de las cosas, viste Diego. Cuando nos llamaron ellas, hace 2 semanas, estábamos viniendo a la radio. No, la Así semana fue. Pasada fue. No, bueno, estábamos, sí, y ahora están acá, el loco. El jueves pasado hicimos el contacto. Estábamos entrando acá, al programa. ¡Loco! Excelente, bueno. ¿Te parece que compartamos algo acá de María Elena? ¿Cómo no? Que nos está escuchando. Le mandamos nuevamente un saludo enorme. Para María Elena y para Nuria que nos están escuchando. María Elena y Nuria, y que también, bueno, acá es el tema y el compromiso que tienen ustedes de transmitir, de compartir esto, ¿no? Que vienen diciendo a través de las audiovisuales, de la música, de todo esto. O sea, son ustedes dos, pero vemos que se traen un montón de gente con ustedes, sí, sí. Que son parte de ustedes y también las moviliza a seguir juntando gente, historias y compartirlas, porque yo creo que eso es lo más rico, ¿no? El eso de recolectar historias, dejarlas a las historias en cada lado para tomar historias nuevas y esa magia que está solo en el tema de la decisión de saber elegir lo que realmente las moviliza y optar por eso y apostar a esta y traerse toda esa gente en el corazón. Así que bueno, María Elena y Nuria están ahí firmes, son de fierro. Ahí está. Aparte sí, ser, sí. De ser nuestra amiga, es una talentosa poetisa, así que a nosotros nos encanta lo que escribe y queremos que también un montón de otra gente la conozca, así que bueno. Buenísimo, vamos a compartir de la publicación, una publicación autogestiva, Micropenas, que es una edición autogestiva, El Angaú. Vamos a compartir acá con música de Dafne Usarach. Y unos escritos hermosos acá que hemos seleccionado de María Elena Romero, que nos está escuchando en este momento desde el Chaco. Desde Sáenz Peña. Ahí está, un abrazo, un beso enorme para María Elena. El árbol y la costanera. En un microtiempo en el que misterio exhaló, tuve vida. Y te vi. Y me vi en vos. Porque eras tan amplia e indomable, transparente. Usé todas mis fuerzas para crecer. Me incliné hacia tus orillas para soñar que me acariciabas con tus brazos de luna. Y en un microsegundo del misterio pestañó. Y el árbol siguió siendo árbol. y la costanera siguió siendo costanera. Ignorante los humanos. Animal. Me dirás violenta si te muerdo, pero no me avergüenza ser un animal. Me compraron una correa muy linda que no me entró en el cuello, porque mi cabeza guarda mucha imaginación. Probaron con la jaula y me hice humo entre sus barritas. Entonces me acarizaron y fui tu mascota por un año o dos. Luego me tiraron en la ruta, sin agua ni alimento. Pero ¿sabes qué? Sigo siendo un animal. Colectivo. Pocas veces lo magno y lo sacro no asustan. Será esa hegemonía de las formas que convierte a la intersección entre dos líneas en una desdichada cruz. Esa de madera con el hijo de rasgos bastardos en el terreno baldío a la entrada del Machagay. O la otra, del blanco profiláctico, de miedo, como dice el autor en una rotonda de Kitilipi. Pero, ¿para qué ir más lejos en el viaje? Veo la multiplicidad de luces y colores en la continuidad desesperante. No veo el rectángulo de la ventana, no. Pobre rata, siempre me asustó lo magno y lo sacro. La mirada fija de esa virgen en la iglesia de Posadas. Muero aplastada, cagada del susto, infeliz y pequeña como me gusta ser. En la caverna de las sombras y los fuegos mentirosos. Allí me acomodo siempre que puedo, porque soy roedor. Y curioseo a todos esos títeres que desfilan en su horizonte. Tarta de frambuesas. Es un demonio hecho de frambuesas, me di cuenta mientras pelaba sus cáscaras y las ponía a hervir. Me dije, yo pedí un kilo de las más dulces, pero cuando abrí la bolsa había solo masa, carmesí, pero algo negruzca. No estaban del todo separadas. Cada una contenía algo de la otra. Quizá alguna semilla. El hecho es que ya están todas hechas compota. Y ahora tildan a mirarme con una falseta de compasión desde el repulgue de la tarta. Pero qué va. Van al horno antes de que sea demasiado tarde. Es un demonio. Ahora me estoy dando cuenta. Que vuelva a su naturaleza, aunque no sea infernal. Y sí, de calor creado tecnológicamente. Al demonio lo quiero cocido. Y a ella la quiero ya. Una más. ¿Comenzamos de nuevo? Ya tengo puesto el cinturón de inseguridad. Acelera a mí la incertidumbre, que me gusta, me gusta. Como el borrón y cuenta nueva que escribimos en el Face. Una más que ya te estoy olvidando y para mañana tengo agendado el número de la noche. Por si me quiere visitar. El reloj. Era un cubo fuera del tiempo. Allí los relojes se paraban de puro miedo. O quizás ellos lo paraban en su afán de inmortalizarse sin saber dónde. Era también la caja de cartón que funciona como refugio en la infancia perseguida. La saliva dulce que se acumulaba en su boca se parecía peligrosamente a cuanto no se podía hablar. Desde ese momento hubo sed. No sed de apuros, no sed de puros manantiales, sino esa sed vampírica que te quita el sueño, el apetito, las ganas de vivir y morir. Fue todo culpa del reloj. Del reloj que se paró, decían. Pero la gente se estaba volviendo vieja. Adiós. Chau. Bye bye. Hola. ¿Cómo estás? Hay un pilar torcido en el medio del desierto. Sé que está ahí, pero no puedo mirarlo fijamente. Cuando intento pararme, se sube un mareo por mis pies. Todo se hace oscuro, como yo, como la luna. Siempre fuiste como la madrina de mi dolor. Y juro que traté de alejarte. Y entre tus conjuros, fueron otros los que me empujaron a tus brazos. Amén, las hormigas están comiendo la piel entre mis uñas. Benditas sean y que no mueran de intoxicación. ¿Seré esto lo que soy? ¿Por qué no lo acepto? Ya me lo dijo el tarot, otra vez el engaño, y cómo me gusta engañarme. Y lo peor, no sé decir adiós. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Sin voz. Sin Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Bueno, ahí compartíamos Micropenas de María Elena, musicalizado por Dafne Usorach. Y bueno, ya despidiéndonos de este jueves, un jueves más de Juntos a la Par. Bueno, queremos agradecerte, Dafne, queremos agradecerte, Vicky, por toda la onda, por todo esta magia que nos van a hacer vivir. Y bueno, por todo lo que nos regalaron. Y bueno, y por enseñarnos también, ¿no?, esto de transitar y compartir lo que se va acumulando y se va recogiendo en la vida, que creo que es lo más rico de todo este mensaje, el tema de empezar a compartir un mensaje lindo, de empezar a transmitir a través de lo que es el arte, de lo que es la creación, la magia del momento donde uno comienza a crear, a armar, se empieza a gestar alguna idea desde el alma. Sí. Creo que eso es muy enriquecedor y esas cosas hay que transmitirlas, son las cosas, ¿no?, que siempre tenemos que estar tratando de imitar esos puntos, que sean los que movilizan realmente a las acciones de todo el mundo. Sí, queríamos agradecerles a ustedes por el espacio. Porque si no hay un lugar en donde difundir, no tiene sentido. Así que muchas gracias por abrirnos las puertas, tanto del programa de la radio como las de tu casa, para recibirnos, para hacer ahí el Música en Casa y todas esas, todo lo que has abierto para nosotros. Bueno, eso va a estar siendo mañana a partir de las 21:30 es la convocatoria. Traten de ser puntuales, la idea es largar tipo 22, así podemos disfrutar y compartir ahí un momento agradable al aire libre. Para los que tengan interés, se quieran comunicar, lo pueden hacer a través del 3804-921579. Ahí, bueno, les explico cómo tienen que llegar, porque no hay una dirección puntual de lo que es la casa. El barrio todavía no está diagramado ni con nombre ni las calles, pero no es difícil. La gente ya está circulando la invitación para este día de mañana. Así que bueno, Cielo, ¿algo? Sí, no algo, mucho. Y mucho es decir gracias. Porque decir gracias es también a esto que se alinea y que es de esa energía mágica que existe en los caminos de los seres humanos. Y creo que esta energía mágica del universo, cuando se alinea el cielo y la tierra, también se alinea el arte. Y en este caso la música es lo que nos une. Así que gracias porque se comunicaron, gracias por estar hoy acá y también disfrutar de mañana esta velada, que seguramente va a ser única e inolvidable. Así que si vos estás escuchando del otro lado, Juntos a la Par, comunícate a los números que te dio Diego. Y si no, bueno, para que puedas llegar a este lugar mañana en este concierto privado, íntimo, que dará Dafne. Así que, bueno, gracias por estar acá, Dafne. Gracias, Victoria. Muchas y bueno, gracias. Y escucharemos la última canción, Rara, ¿es así? Es así, como te contaba hace un rato, esta canción la hice con todas las palabras que me han dicho. Todo lo que fuiste acumulando, dijiste esto tiene que ser música. Así es, y las que no, las palabras que no pude poner porque no daba, las reemplacé por un Así que si quieren hacer conmigo el estaría genial. Bueno, gracias Camila ahí del otro lado. Gracias por operarnos. Gracias, y Diego. Gracias, Cielo. Así que bueno, estamos ahí, nos vemos el próximo jueves en Juntos a la Par. Vamos a disfrutar de Rara y Dafne Usorach. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. siempre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro y encendido. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensas en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es horrible. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Comunista, tijereta, dispuesta, sin adaptada. Idealista, pa' con pan, bohemia, descarada, zurdista, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada ni confundida. Carrera revirada, rara lo carrera revirada, porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara lo carrera revirada, rara lo carrera revirada, rara lo carrera revirada. Feminista mal vestida, marimacho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, de prolija, antimoda, descuajeringada. Rana loca, rea revirada, comunista, tijereta, dispuesta, sin adaptada, idealista, pa' con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Rana loca, rea revirada, rana loca, rea revirada. Muchas gracias. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7.